¿Quién ha dicho que el tiempo es el mejor consejero? O que pueden borrar los almanaques de los sueños o los besos de cielo que me diste en enero, cuando Dios me cumpliera mi primero deseo. Descubrí los te quiero y el poeta que aún llevo, que al mirar que partías empezó mi silencio. Desde entonces tu imagen no se va de mi mente, se destiñe la rosa si tú sigues presente. Desde entonces pregunto qué le hiciste a mi vida, que no te vuelvo a ver desde el día de tu partida. El olor de tu ropa recostada en mi cuerpo y el abrazo fingido simulando a la gente. Mi inocencia desde el primer día dijo te quiero, y aquel bello te quiero se quedó para siempre. Y no te olvidaré, te lo juro por Dios que no te olvidaré. Te prometo que siempre te recordaré, y aunque no vuelva nunca, no te olvidaré, no te olvidaré. Te lo juro por Dios que no te olvidaré. Te prometo que siempre te recordaré, y aunque no vuelva nunca, no te olvidaré. Porque tengo mi amor amarrado a tu amor, y te voy a esperar si es preciso hasta el fin. Me llevan a Dios, y si sueño con Dios siempre me habla de ti. Y no te olvidaré, te lo juro por Dios que no te olvidaré. Te prometo que siempre te recordaré, y aunque venga otra vida no te olvidaré. Ay. Henry Granda y Hernán Murcia, una amistad total. Aunque tú ni te acuerdes, desde el alma te espero. Desde entonces tu imagen no se va de mi mente, se destiñe la rosa si tú sigues presente. Desde entonces pregunto qué le hiciste a mi vida, que no te vuelvo a ver desde el día de tu partida. El olor de tu ropa recostada en mi cuerpo y el abrazo fingido simulando a la gente. Mi inocencia desde el primer día dijo te quiero, y aquel bello te quiero se quedó para siempre. Y no te olvides, y aunque no vuelvas nunca, no te olvidaré, no te olvidaré. Te lo juro por Dios que no te olvidaré. Te prometo que siempre te recordaré. Y aunque no vuelvas nunca, no te olvidaré. Porque tengo mi amor amarrado a tu amor, y te voy a esperar si es preciso hasta el fin. En mis sueños tus besos me llevan a Dios, y si sueño con Dios siempre me habla de ti. Y no te olvidaré, te lo juro por Dios que no te olvidaré. Te prometo que siempre te recordaré, y aunque venga otra vida no te olvidaré. Niñas lindas,